el antidesarrollismo, o si digamos crítica antiindustrial, que también se llama, en tanto que ya concibe la sociedad actual, la sociedad capitalista, como una industria, como una fábrica difusa, donde la crítica fundamental, el elemento que pueda unir o crear una comunidad de lucha es una rebelión sobre las maneras de vivir impuestas. Esas maneras de vivir mercantilizadas, aisladas, atomizadas, masificadas, en unas condiciones de pobrezas de relación, de masificación, patológicas, neuróticas. Entonces, esta respuesta tendría que partir de las condiciones de vida, más que simplemente de las condiciones laborales, como otras fases anteriores del capitalismo. Por otro lado, era también una lucha por la desurbanización, por la ruralización, en tanto que no cabría una sociedad libre o una sociedad urbana. Una sociedad urbana es una sociedad cuyo espacio ha sido acondicionado por el capitalismo. Es una sociedad hecha para funcionar al modo capitalista. Una sociedad eminentemente rural es una sociedad donde los espacios, la población está dispersa, está en conexión con la naturaleza y en equilibrio con ella, y donde los espacios pueden desenvolverse con libertad y ser autogestionados. Eso no implica que sea una sociedad sin ciudades, sino al revés, es una sociedad con verdaderas ciudades. Es decir, con las ciudades cuando están reducidas a escala humana y cuando eran capaces, por su pequeño tamaño, de ser autogestionadas, de ser gobernadas. En la historia ha existido ciudades así, el origen de todas las ciudades es ese. Son espacios de libertad, de autogobierno, de autodefensa, que aparecen en la Alta Edad Media, en la descomposición del Estado, en la descomposición de todo tipo de poder administrativo, y eso crea un gran impulso poblacional hacia el campo, en gran parte un impulso rebelde, porque los que se instalaban en el campo eran gente que huía de los grandes dominios, era gente rebelde, formaban bandas armadas, se defendían, y dio lugar a una manera de convivencia, una célula convivencial, que fue la comunidad aldeana. Algunos anarquistas lo señalaron como el elemento futuro de una sociedad libertaria, el modelo en el que podía inspirarse la comunidad aldeana. Y aquellas, el modelo de las primeras ciudades que eran regidas por asambleas de vecinos armados y libres. Bueno, también otros anarquistas como Gustav Landauer, por ejemplo, que se inspiraban, estos se llamaban anarquistas románticos, que tenían una lectura de la historia totalmente diferente. Ellos no creían, Landauer, por ejemplo, es a un anarquista que nosotros rescatamos, no creían en absoluto en el progreso y entonces no pensaban que la revolución iba a ser una prolongación de las fuerzas, del desarrollo de las fuerzas productivas. Esto era una idea burguesa que había pasado a través del marxismo al movimiento obrero. El movimiento obrero, y eso fue uno de sus grandes, digamos, defectos y fracasos históricos, es el pensar que una sociedad como la que estaba construyendo la burguesía podía autogestionarse con solo cambiarle la dirección. En fin, eso dio lugar, ya lo sabemos, a una dictadura totalitaria como fue el estalinismo. Las ramas, digamos, libertarias del movimiento obrero consiguieron algunos éxitos aquí, en la península ibérica, que fueron aplastados. Bien, saltando de aquella época a esta, digamos, esto es un poco el trasfondo histórico, uno de los análisis en los que nos basamos, nos incidiríamos más en la ruptura que hay del capitalismo. Actúa así, a saltos, destruye todas sus bases para reconstruirlas y desarrollarse sobre esas ruinas antiguas, esas altas, esos altos etapas. El cardialismo pudo encontrarse cara a la pared, sobre todo cuando se desencadenó la guerra en España, y recurrió al fascismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo dio un salto fortísimo hacia adelante. Salió bien de su crisis precisamente por todas las fases estas de destrucción y ruptura que había creado. Y entonces se impulsó la industria del petróleo, se impulsó la industria del automóvil, se impulsó la industria química, la industria farmacéutica, y así se llenó el aire de gases de efecto invernadero, evidentemente la basura, sobre todo con la aparición de plásticos, detergentes y todos que no existían antes, se contaminó todos los suelos, todas las aguas del planeta. Bueno, no solo eso, sino que los motores, al desarrollarse la industria del automóvil, apareció el automóvil privado utilitario, y entonces el consumo de gasolina pues provocó una fuerte contaminación que creó las famosas boinas o smogs que cubrían las ciudades y que provocaban muertes a puñados. Es sencillo, porque eran nieblas contaminantes que sobre una atmósfera tan espesa, con tanta proporción de dióxido de carbono, de dióxido de nitrógeno o dióxido de azufre, por ejemplo, para hablar de estos tres casos, o hidrocarburos gaseosos, pues tenía efectos patológicos bastante serios, enfermedades pulmonares, enfermedades de corazón y todo eso. Bueno, ahí estamos, que el capitalismo llegó a un momento a estar bloqueado, había conseguido integrar al movimiento obrero, puesto que la fuerza de trabajo, el capitalismo ya no le interesaba como una fuerza productiva, sino que la fuerza de trabajo lo que le interesaba es como fuerza de consumo, y lo que le interesaba al capitalismo es desarrollar la capacidad de consumo. En ese sentido, es el capitalismo cuando se introduce en la vida cotidiana, cuando todos los aspectos de la vida cotidiana se vuelven objetos de mercado, y es cuando llegan los años 60, y todas las primeras revueltas, que son protestas contra ese tipo de capitalismo. Esas protestas ya no vienen del movimiento obrero clásico, aunque siguen paralelas a él. Vienen sobre todo de movimientos juveniles proletarios y de clase media también, y estudiantes, y viene de todo ese mundo. Y eso es lo que caracteriza a estas revueltas. Esas revueltas son revueltas contra la manera de vivir, contra la sociedad de consumo, son las primeras. Esto llega a un momento muy extremo, no son las únicas, pero en fin, aparecen en América. Llegan al extremo con los hippies y luego, después de los hippies, con los movimientos ya más agresivos, duros y armados que salieron detrás de todo este del hippismo. Aparece también en Europa, sobre todo en mayo 68, se ve perfectamente una lectura de este tipo, y aparece un poco por todas partes. En todas partes aparecen tipos de lucha bastante diferentes a la clásica lucha de clases anterior. No la niegan, pero simplemente se abren a otros aspectos que empiezan a ser importantes, mucho más allá de lo que podía ser las relaciones de salario, tiempo de trabajo, etc. O días de vacaciones. Un efecto inmediato de esa crítica a la vida cotidiana sería la crítica al patriarcado y al sexismo. Este es el primer aspecto, que a partir de los finales de los 60 es cuando aparece esta crítica. Antes el discurso este antisexista no existía. Se toma conciencia de él en ese momento. En tanto que el capitalismo ya necesita que todo el mundo consuma, ya el papel de las mujeres, etcétera, el discurso del sexo y todo esto, el capitalismo se hace permisivo, primero se cierra y luego se abre, y se hace permisivo. Y entonces, si antes al capitalismo, como cuando era un capitalismo productivo, le interesaba más bien tener controlado moralmente al proletariado, tenerlo bien reprimido, bien atado, en otro en una sociedad de consumo, en una sociedad donde el capitalismo manipula los deseos, las necesidades, creando nuevas, ya lo que necesita es sobre todo consumidores. Entonces, tanto de edad, que sean hombres, que mujeres, que críos, que lo que sea. Y en ese contexto aparecen, porque los primeros movimientos feministas, tanto los primeros movimientos de liberación homosexual y todo esto, estos aparecen como frentes revolucionarios. Después ya aparecerá un feminismo moderado, un feminismo institucional, cuando ya los partidos hayan absorbido todas estas, en la década siguiente, en los años 80 sobre todo, este tipo de discursos y hayan integrado en la nueva política. Bueno, estamos en ese momento en que el capitalismo necesita, al salir de estas crisis de los años 60 y 70, trata de reestructurarse. La solución del capitalismo esta vez ya no es el fascismo, es todo lo contrario, es la sociedad de consumo, es la globalización, una reestructuración industrial donde se deslocalizan las producciones, donde se abarata el transporte y donde un elemento importantísimo empieza a jugar un papel definitivo, que es el petróleo. El capitalismo sí que funcionaba gracias a la explotación y al consumo de la masa laboral, pero sobre todo funcionaba porque había petróleo barato, había energía barata, fácil de obtener e inagotable. Entonces tenía problemas. A partir de esos momentos, eso ya no es verdad. Se organizan los países productores del petróleo y entonces, al subir los precios del petróleo, se crea una alarma y esa alarma se traduce por la creación, la invención de la Agencia Internacional de Energía y luego de una especie de tacticismo militar que se llama geopolítica, que consiste básicamente en el control de las fuentes de combustible fósil, ¿sí? Fundamentalmente petróleo y gas natural. Ese tacticismo necesita un estado gendarme, y es el momento en que el militarismo americano alcanza las más altas cotas. Por otro lado, hay una apuesta por la energía nuclear. En los años 70 empiezan proyectos nucleares. Aquí, y me acuerdo bien, porque esta es la charla de Juancho en las conferencias previas a la aparición de Argilaga, sí que teníamos un proyecto, Franco tenía un proyecto de mastodóntico, de nuclearización del país. No lo consiguió, probablemente porque los intereses políticos no jugaban en contra, no interesaba que una dictadura tuviese una bomba atómica, por ejemplo, o fuese capacidad de producirla. Y se frenó ese proyecto. Pero en Francia, por ejemplo, o en Alemania, pues entonces ese proyecto, y el resto de Europa y en la Unión Soviética, esto se abrió y se desarrolló muchísimo. En Francia se llegaron, había un proyecto de construir 100 centrales nucleares, el proyecto de Giscard d'Estaing, de la derecha francesa, era ese. Se han construido unas 80, o sea que se acercó bastante. Cuando se construye una central nuclear, no solo construyes eso, construyes laboratorios, construyes centros de reciclado, centros de recuperación a partir del uranio, de uranio sobrante, de plutonio, que es un residuo de las grandes centrales, de combustibles basados también en residuos reciclados, que se llaman MOX, todo, cementerios para guardarlos y otro tipo de infraestructuras, es la principal potencia. Y no solo es una potencia económica, sino que es una potencia militar. Es una tecnología de doble uso, es una tecnología de importancia militar y esa tecnología es lo que hace que Francia tenga ese peso un poco excesivo en relación a su población o a su extensión territorial en la política mundial. Bueno, lo que apareció es que el movimiento obrero se había esfumado, pero aparecían miles en las concentraciones contra las construcciones de centrales nucleares, aparecían miles de personas, incluso miles de personas que iban de España, ya no tanto, porque todavía estábamos bajo el franquismo, acababa de caer, de morirse, Franquito, pero por otro lado, sobre todo de todas las partes de Europa iban a se concentraban en manifestaciones donde agrupaban cientos de miles de personas. En España hubo dos combates importantísimos, que fue el de la movilización contra la central de Lemois, donde hubo manifestaciones de hasta 100.000 participantes, y luego el movimiento en el Bajo Duero contra la creación de un cementerio nuclear en Las Arribes, que es un paraje natural. Aquello fue una primera revuelta que podríamos decir antidesarrollista en todos los sentidos, porque no se basaba en la gente de las ciudades, sino eran la gente de los pueblos las que se movilizaron y llegaron a secuestrar al enviado del gobernador y a un ingeniero y todo esto, ¿sí? Que intentaron, Capitoste que llegaba, Capitoste que bloqueaban, lo bloqueaban donde en el ayuntamiento y tenía que ir la Guardia Civil a sacarlo. Esto estuvieron bastante, más de un mes. Luego esta lucha triunfó, se mezclaba como de costumbre, se mezclaron los intereses políticos contrapuestos y supo evolucionar en medio de ellas sin casarse con nada y conseguir paralizar las obras. Luego se intentó hacer lo mismo en Guadalajara y entonces hubo como una especie de insurrección, prácticamente, literalmente así, en Brihuega, famoso, fue una batalla en la Guerra Civil que ganó un anarquista, Cipriano Mera, pues allí se volvió a ganar la batalla. Entonces estas grandes batallas que libradas aquí movilizaban a muchísima gente y hacían pensar que si el sistema progresaba progresaba nuclearmente, se vería obligado a controlar a la población, porque claro, esto es una tecnología que necesita una vigilancia de la población y un control enorme. Bueno, como no se desarrolló el programa, no se avanzó en ese sentido. En Francia sí que creó polémica. En Francia hay un gran crítico que llevó bastante tiempo un centro de estudios nucleares, Roger Verdeau, que falleció el año pasado, y decía esto, que se estaba pasando de la servidumbre voluntaria a la servidumbre obligatoria en la sociedad nuclear. De hecho, en toda sociedad energética, industrial, se está pasando así. La nuclearización no llegó a militarizar la sociedad, pero en fin, la puso exactamente al borde. Y en ese momento el capitalismo empezó a darse cuenta de que su porvenir consistía en asegurarse las fuentes de energía, puesto que si se basaba en el crecimiento, necesitaría cada vez más un componente, o sea, el sector energético tenía que producir cada vez más, si se quería crecer cada vez más. En estas circunstancias aparecía una contradicción que ni los marxistas ni ningún análisis de estos clásico había previsto, que es la contradicción ecológica, es decir, la contradicción que existe entre unos recursos finitos que tenía el planeta, como eran los recursos energéticos, y una necesidad infinita de esos recursos, como eran las urgencias del crecimiento capitalista. Esto se podía aplicar a todo tipo de recursos, también se podía aplicar al uranio, en función de las centrales nucleares, que también es un recurso bastante finito, y se podía aplicar a otros materiales que son muy necesarios, sobre todo a partir de la fase electrónica, el desarrollo de la tecnología electrónica que aparece a finales de los 80. El capitalismo se mundializó y esa fue la segunda respuesta a su crisis. El capitalismo creyó que podía combatir los déficits de energía, los problemas energéticos, creando mercados, es decir, asociando el comercio mundial con ellos. Y entonces así aparecieron una gran necesidad de infraestructuras, porque claro, los centros productivos y los centros consumidores están separados. Es el principio típico del capitalismo. Una sociedad comunista, una sociedad libertaria, tendrá que desarrollarse en pequeñas unidades de población al lado de pequeños centros productores de energía. Pues el capitalismo es lo contrario, es enormes apelotonamientos de gentes, de recursos, de medios, de todo, de casas, de todo, bien concentrados, de capitales, y esto funciona abastecido por fuentes de energía que le vienen de lejos. Claro, el capitalismo para mundializar el sector energético necesitaba desarrollar unas infraestructuras enormes. Para eso le venía bien, porque puesto que ya había liquidado la agricultura clásica, no digo ya la tradicional, sino la agricultura de cooperativas, de pequeñas unidades de explotación, y había prácticamente obligado a abandonar el campo. El campo en los últimos 30 años ha pasado de ser, no sé, ya era poco, ya era un 13% de la población, incluso de la producción económica. Hoy en día es el 2% o 1 y pico, es decir, prácticamente no es nada. El campo se industrializó y expulsó a la gente hacia las ciudades. Pues el capitalismo veía al territorio un lugar donde establecer, un lugar donde colocar sus infraestructuras. Y así la defensa apareció, la primera forma, o la segunda, si la primera fue la lucha antinuclear, la segunda forma de defensa del territorio era esta, la lucha contra las infraestructuras. Y esta lucha aparece, pues, en finales de los años 90 ya, es la lucha, bueno, había aparecido antes luchas contra las autopistas, ya se conocen, incluso en tiempos de Franco hay una lucha muy fuerte en Galicia contra la autopista del Atlántico, es la primera lucha popular que se acuerda, y que consiguió algunos éxitos parciales en condiciones bastante duras. Bueno, pero todo esto ya se generaliza. A finales de los 90 ya aparecen luchas antidesarrollistas fuertes contra las autopistas. Ya aparece entonces el proyecto de las líneas transeuropeas, que son grandes autopistas y trenes de alta velocidad. A finales de los 90 ya aparecen también plataformas y comités y asambleas contra la alta velocidad. También aparecen líneas de alta tensión, centrales de segundo renovables, que son las centrales industriales eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa. Aparece ya una ofensiva. Esto sería que el capitalismo siempre todo lo concibe desde el momento en que dependía del carbón. El capitalismo aparece siempre cuando una máquina, que es la máquina de vapor, puede aprovechar el calor que da la combustión y transformarlo en energía, en capacidad de trabajo, en movimiento. Esto permitió al capitalismo crecer. El capitalismo está obligado a crecer cerca, o por lo menos con suministros de carbón garantizados. Así las primeras ciudades industriales siempre crecen muy cerca de las minas o en conexión con minas de carbón o un comercio de minas. Esto podría ser siempre cerca de la fuente de recursos que la hace crecer. Y así aparecen ciudades industriales por todo el planeta. El segundo paso es la energía eléctrica, la invención de la turbina y del motor de combustión interna, que es el que facilita la aparición del transporte, del automóvil. Y la turbina, pues para llegar al aprovechamiento de la fuerza hidráulica, transformando energía eléctrica. La energía eléctrica permitió al capitalismo separarse los centros productivos, separarlos de los centros de consumo. Y entonces ya podía industrializar todas partes, podía industrializar cualquier lugar. Solo bastaba simplemente establecer redes de comunicación. Y así aparecieron grandes consorcios capitalistas. Pues el capitalismo no nace solo en las fábricas, fundamentalmente y sobre todo en el Estado español nace de la construcción de infraestructuras. Eso permite a las ciudades crecer, extenderse sobre el territorio, absorber a los pueblos de alrededor, prácticamente anular a las vecindades, romper los cinturones agrarios que habían alrededor de las ciudades, que abastecían las ciudades, y esto, el capitalismo se extiende, y no solo se extiende, sino que se extiende su lógica urbana. Es cuando precisamente rompe el capitalismo esa dependencia que tenía con los abastecimientos de energía y también con las fuentes de producción de alimentos, que era el campo. El capitalismo, gracias a un transporte barato, a infraestructuras de transporte, carreteras, bueno, fletes de barcos, que eso también en los años 60, y sobre todo hacia los 80, se abarataría muchísimo, permitiría deslocalizar la producción, crear centros, una división internacional del trabajo, separar fuentes, alejarlas unas de otras y capitalizar el mundo, extender su propia lógica a todos los rincones del planeta. En ese sentido estamos. Y en ese sentido estamos cuando yo saco un poco a relucir los análisis de un sociólogo poco conocido, Richard Duncan, que sacó su teoría del Dubai. Este sociólogo analizaba el consumo de energía per cápita. Y entonces contaba a partir de la época donde hay el gran ascenso de consumo energético, que es la posguerra, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces observaba que había como un crecimiento exponencial per cápita de energía. Llegaba hacia los años 80, más o menos, en Estados Unidos un poquillo antes, en Europa un poco después, que el consumo de energía se estancaba, arribaba ya a su máximo y seguía así instalado en él. Y sobre todo a partir del 2000 empezaba a bajar, 2004, 2005 empezaba a bajar. Eso coincide con lo que otros llamaban el pico del petróleo, porque es precisamente en esas épocas se aparece la máxima extracción de petróleo, que es en el 2006, y en el 2012 es la máxima, el pico del gas, que se dice. A partir de ahí la producción ha empezado a bajar. Este le llamaba eso teoría Dubai. Dubai es la garganta de una garganta de Kenia, donde apareció el Homo habilis, los huesos del hombre más alto. Y a partir de ahí apareció el género humano, ¿no? Se desarrolló. Él decía que llegaríamos a un momento de crisis donde el género humano empezaría a... La sociedad no se podía mantener, el mercado mundial, ni una sociedad mundializada, y empezaría a contraerse, a romperse en pequeñas unidades, en unidades cada vez más pequeñas. Echaría mano del carbón, que queda todavía, volvería al periodo carbonífero de sus primeros momentos, del principio del siglo XIX, y finalmente, en un largo declinar, llegaría otra vez al Dubái, es decir, volveríamos a la edad de piedra. Esta teoría del Dubai es un poco gráfica, pero sí que explica, da una perspectiva un poco sombría a una sociedad capitalista, es decir, una sociedad capitalista que se mantenía en fuentes de energía baratas y asequibles, entonces nunca podrá volver a pasar. Lo está marcando las subidas de precio de la electricidad, del petróleo, del gas, que ya no han parado. Hay un truco que es el truco de las renovables. Como el capitalismo reconstruye todos sus modelos, son modelos basados siempre en el gigantismo, en la concentración, efectivamente las renovables lo son, las eólicas por ejemplo, son renovables si son pequeñas unidades, pequeños molinos, aerogeneradores, podemos decir, les llaman ahora, que abastecen pequeñas unidades, pueblos pequeños o grupos de casas, y están en poder en poder vecinal, en poder de las comunidades que se abastecen de ellos. Entonces esto se llamaría la autoproducción y el autoconsumo. Es decir, no es enemigo de eso, porque precisamente hay leyes ya que prohíben terminantemente esto. Tendrías que conectarte a una enorme multinacional, que es la red eléctrica, colocar la energía que tú produces a la red, y la red eléctrica te la pagaría y luego te vendería la que tú gastabas, la que tú utilizabas. O sea, tú producirías, pero no utilizarías la energía que tú produces. Esto es tal como está la ley ahora, es la aberración máxima. Y tú te conectarías a la red eléctrica, la red eléctrica te vendría la misma energía que tú habías producido, a un precio, evidentemente, incorporando todos los gastos y problemas de mercado, etcétera, etcétera. Y en esa estamos, el capitalismo impide, lucha totalmente contra eso. que claro, esto es la negación. Lo que ha hecho es todo lo contrario, o sea, ha creado monopolios, ha creado grandes multinacionales, como es gas natural, como es... Todo esto viene justo cuando aparece el informe este que habla del desarrollo sostenible, el informe Brundtland, aparece a finales de los 80, y entonces aparece la conferencia de Río y la conferencia de Johannesburg, aparecen varias conferencias donde se dice que el punto estratégico, el producto estratégico es la energía, y que todo depende de ella y que hay que garantizarla y hay que hacer un horizonte 2020, donde el 20% sea de energía renovable. Pero claro, ellos conciben la energía renovable como un gigantesco espacio donde hay, ellos les dicen parques eólicos, tengo un nombre así, porque son centrales industriales eólicas, que no son en absoluto renovables, pero para construir esos cacharros, esas aspas, los rotores, las pistas de acceso, los cables de conexión a las subestaciones y todo esto, necesitarían tanta cantidad de combustible que durante los 15 o 20 años de vida que tienen esa especie de gigantes aerogeneradores, no podrían nunca compensar. Lo mismo, o corregir y aumentado, pasa con lo que llaman huertos solares, que son las centrales industriales fotovoltaicas. Bueno, son más caras todavía y el negocio no está en absoluto en construirlas, porque los quienes construyen todo esto son las mismas, son o bien los oligopolios eléctricos o las constructoras, que están las grandes constructoras que durante la crisis del ladrillo se han reciclado hacia el sector energético. Y el negocio está en las subvenciones que todos pagan a través del recibo de luz. O sea, todas esas energías están subvencionadas. Hay unos trucos que funcionan. O sea, cuando se creó la liberalización del mercado de la energía, que fue en el 95, bien, conferencia del Río en el 92, aparición de la gran multinacional Repsol, a Caixa de Cataluña, y la verdadera alma del soberanismo catalán ahí en Repsol, en la Caixa, esto que ahora es una gran multinacional, aparece también en el 91, 92, aparece gas natural en la misma época y red eléctrica que era un año antes. Entonces todas estas empresas se mundializan, como aparecen en otras, y son las que se reparten en el mercado mundial, y son las que ahora están invirtiendo en América Latina, hasta que tienen bastantes problemas allí, están invirtiendo en todas partes, en África, en Asia. Entonces tenemos estos grandes consorcios que se han constituido a finales de los 90, debido a la mundialización, y son los que controlan toda la energía. Evidentemente el precio aparece, el primer fenómeno que es el de la pobreza energética. Entonces eso indica ese concepto que se empieza a hablar ahora, quiere decir que existe una parte de la población que no puede pagar el recibo de la luz y por lo tanto no se puede calentar, ni se puede encender la luz, ni puede, yo qué sé, tener la nevera enchufada. Es decir, hay gente ya que llegan a esos vigores. Esto no es nada para lo que vendrá en el momento en que los precios sigan subiendo. Pero en fin, los precios no solo de la electricidad están subiendo, del gas y de la gasolina. En el horizonte se supone, ese 2020, se supone que una parte cada vez más importante de la producción será producción de energía renovable, o bueno, renovable entre comillas. Pero incluso si eso fuera verdad, como el consumo crece, la gran cantidad de consumo de petróleo, y consumo de petróleo no quiere decir solo gasolina, quiere decir plásticos, productos dietéticos, productos farmacéuticos, abonos sintéticos, alimentos, sobre todo para el ganado y todo esto, productos químicos de todo tipo, fibras, etcétera, que todo deriva de la industria petrolífera. Pues en el momento que haya una subida, una escasez clara y visible, porque esto pasa siempre que hay una pequeña escasez, sube el precio mucho, pero si hay una escasez un poco más grande, el crecimiento se bloqueará. El crecimiento capitalista quedará bloqueado. El crecimiento capitalista, si se bloquea, lo que producirá es mucho más paro, expulsará a gente del proceso productivo. Entonces los fenómenos de pobreza energética se van a extender. Y la clase dominante será aquella que tendrá acceso a las fuentes de energía. Y la clase proletaria será aquella que tendrá un acceso cada vez más difícil a la energía. Esto un poco es el horizonte de una lucha de clases que se propone, que digamos, que propone la crítica antidesarrollista que hemos hecho aquí, entre otras cosas. Y hasta aquí llegamos. Esto implicará, si en un principio el Estado, claro, al principio de la época nuclear decía, bueno, en el Estado tendrá que ser un poco el gendarme, el guarda de todo esto. Pero en realidad esta, la época de la servidumbre obligatoria está empezando. En un primer momento, como lo que interesaba era sobre todo incrementar el consumo, se disponía todavía de se creaban burbujas de crédito, pero ahora la crisis económica ha acabado, la crisis esta financiera actual ha acabado con eso. Lo que interesaba era cuando menos Estado molestara mejor, que los mercados decidieran. Y el neoliberalismo, el pensamiento único y todo eso, era un pensamiento antiestatista. El Estado está molesta, es solo siempre para vigilar que no pase nada, que no haya violencia. Pero como había mucho consumo, no había huelgas, la gente estaba satisfecha, los proletarios se consideraban que podían, gracias a un crédito, vamos, ilimitado, llega un momento ilimitado, porque se liberalizó todos los fondos que tenían las cajas de ahorro y luego se compraron cédulas en el mercado hipotecario internacional, se disponía de un frente de crédito que creó burbujas inmobiliarias por todos lados, creó una clase trabajadora con una mentalidad de clase media insoportable. Y entonces, esto es lo que la crisis ha bloqueado y ha empezado a liquidar. Y no solo ha liquidado a los trabajadores que se creían millonarios, sino que a la propia clase media, a los funcionarios, a lo que constituía la parte grande de la masa, los funcionarios empleados, etc. Eso, claro, ya se sabe, porque en fin, no es un descubrimiento de ahora, que cuando se empobrece la clase media, conserva la mentalidad. Esto lo hemos podido ver, por ejemplo, en el 15M. En el 15M veíamos un reflejo de esa crisis de la clase media, pero en fin, la clase media, que no cuestionaba en absoluto el sistema político, sino que trataba de reformarlo. En la época, en las primeras crisis, antiglobalización y todo esto, pasaba más o menos lo mismo, pero en fin, en un contexto todavía más favorable al capitalismo. En la crisis, por ejemplo, las primeras formas de crisis, tipo 15M, son ultrapacifistas, ultrarreformistas, no se trata de cuestionar nada, se trata de mejorar, de ajustar problemas de corrupción, algunos detalles digo, superfluos, excesivos, que llamaban la atención. Pero, en fin, esta es la mentalidad de la clase B, que se manifiesta así. Todavía se manifiesta bastante también, sobre todo en Cataluña, y me imagino aquí también, en una especie de reflejo nacionalista, soberanista, sobre todo el nacionalismo este café con leche que se llama soberanismo, que en realidad es el nacionalismo Repsol, que digo yo, y de la Caixa. Es lo que está, simplemente se trata de crear gobiernos autonómicos con mayor capacidad política, con mayor capacidad de represión, y gobiernos duros, pues porque el Estado no llega con eficacia a esas zonas. Eso es verdad en el caso catalán. En el caso catalán tenemos a la policía más dura de todo el Estado. Yo me río, me pasaría, me volvería yo, digamos, hipercentralista si fuera por esa policía. Tiene una policía fascista, que son los Mossos de Escuadra. Son la policía que está al avance de todo, que utiliza los famosos puñales estos que, para disolver manifestaciones, los cañones acústicos, las balas de goma, estas blandas que ahora están hechas para evitar que salten los ojos de los manifestantes, como ha pasado en otros casos. El sistema represivo está sofisticándose mucho en Cataluña y, vamos, la gente que, porque ha habido consejeros de orden público, concepto fascista donde los haya, y de seguridad ciudadana, que se habla más, que han sido de Izquierda Unida, o sea, allí se llama Iniciativa por Cataluña. Y la manera de hablar es realmente como si oyeras hablar a un funcionario franquista. No se diferencian en nada. Ellos hablan ya del enemigo, hablan de los hippies melenudos, de la purria estudiantil, se refieren siempre cuando, siempre les pillan en faltas, en, o bien a través de páginas web, de estos de blogs, donde se creen a salvo y entonces se largan allí toda bueno, la crueldad y la frustración que lleva la gente que se dedica a eso, a machacar a los otros, a su prójimo. Y en ese sentido, sería muy poco yo soberanista, hay que decirlo. Sí lo soy en el sentido de no devolver a la Generalitat de antes, que era una oficina de recaudación de impuestos al servicio de la monarquía y de la pequeña oligarquía de Barcelona. Yo volvería a la época donde los catalanes eran libres y celebraban asambleas en sus pueblos, con reyes generales, que decían ellos, a toque de campana. En fin, sería un modelo mucho más a seguir, un modelo que no son los catalanes, un modelo que se podía reproducir porque es un modelo de la Edad Media que existió en toda la parte esta cristiana de la península. Y en fin, esos modelos asamblearios sin Estado, sin mercado, sin capital, sin dinero, sin patriarcado también, sería un poco el modelo que reivindicaríamos. Este modelo llegaríamos a él a través de un proceso de desindustrialización, desestatización, desburocratización, desglobalización, ruralización, y como que hay todos los des que podemos añadir. Nosotros reivindicaríamos también en cuanto a lo que es el caso energético que nos hemos dejado de al lado, en lugar de un ecocapitalismo, de un capitalismo verde, de una especie de capitalismo autoritario que mantendría evidentemente bajo videovigilancia y presión policial a las masas que no tuviesen acceso a la energía. Ese modelo sería un modelo contrario, de producción energética descentralizada, de propiedad comunal y asambleario, evidentemente, como todas las explotaciones comunales que han existido. Eso no es utópico. Lo utópico sería pensar que este sistema se puede apuntalar, se puede reformar, se puede mejorar. Esto sí que me suena utópico. Se puede contribuir a que sea un poquillo más justo. Ese sistema no tiene remedio. Cada vez será más duro, más desigual, más jerárquico, más cruel, más patológico, más opresivo, y bueno, y más digno de abatir. Y con esto ya pongo final a mi charla, a mi chapa, y gracias por haberla aguantado. Saludos.